como Gandhi y el Buda quisieron vivir con amor, pero nosotros aprendimos a mirarlo sentado en el televisor. Toda la arena cargada en los hombros prohibiendo nacer y crecer, mas toda la gente que tira hacia abajo y no encuentra otra cosa que hacer. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Díaz Loza, artista popular, agradeciendo un abrazo fraterno al programa Trazos de Nuestra Identidad de Yuma Cortiz. Un saludo a este importante programa Trazo de Nuestra Identidad que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de la cultura, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, desde el proceso de identidad, que es un valor importante en nuestro proceso de integración. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estoy sin retorno. Bueno, reiterar la bienvenida al compañero, al magíster Walter Gómez. Él fue electo, como decíamos al inicio del programa, él fue electo como consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Él representa a la provincia de Guayas con varios colectivos y organizaciones, que fue electo legítimamente por el pueblo ecuatoriano, como lo fueron los demás candidatos y que fueron electos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, reiterar, mi querido Walter Gómez. Un poco, bueno, hablemos un poco de ti, de dónde vienes, por qué decidiste lanzarte a la candidatura para Consejo de Participación Ciudadana y qué es lo que ha pasado una vez que de alguna manera el Consejo Nacional Electoral no ha sido muy transparente en muchos de los casos, ha habido impugnaciones. Ustedes, esto se ha pasado al Tribunal Contencioso Electoral, y bueno, esperamos la resolución. Coméntanos, mi querido Walter, y bienvenido nuevamente. Bueno, de todos modos, muchas gracias nuevamente a todos los ciudadanos y ciudadanas que están viendo este hermoso programa y, por supuesto, por estos medios de comunicación virtuales también. Bueno, Walter Gómez es un defensor de derechos humanos hace más de 25 años. Pertenezco y he defendido a poblaciones discriminadas desde mucho tiempo atrás y he podido lograr formarme. También académicamente, soy actualmente magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Soy licenciado en Mercadotecnia y Publicidad. Tengo dos diplomados, el uno en Gestión Pública, el otro es en Justicia Alternativa. Y como lo expliqué, soy activista y defensor de derechos humanos, ahora también animalista. Y entiéndase de que fui director provincial del Consejo de Participación Ciudadana en la provincia del Guayas, pero previo a eso fui coordinador de un mecanismo de control social que fue una veeduría donde vigiló el sistema de transportación pública en la ciudad de Guayaquil, que es la Metrovía. Entonces, en base a esa experticia y esa formación académica, me dieron la oportunidad de ser director provincial del Consejo de Participación Ciudadana en la provincia del Guayas, y pude conocer muy de cerca todo lo que es las competencias del Consejo como tal. Entonces me enamoré de la institución. Me enamoré porque es lo que yo siempre he hecho, es defender derechos, y en este caso sería impulsar mecanismos tanto de participación como de control social. Entonces hubo la oportunidad de que, bueno, yo salí del Consejo de Participación Ciudadana cuando llegó el transitorio. Al mes liquidaron a todos los delegados provinciales, porque me imagino que necesitaban personas de su entera confianza, y por ende salí en marzo del 2018. A partir de eso hubo todo el proceso de la consulta popular, y luego se cambiaron las reglas. Yo me estaba preparando para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana, pero a través de méritos y oposición. Pero como me cambian la figura y ahora es por voto popular, yo nunca he estado inmerso en elecciones populares. Sí he sido presidente de tal o cual organismo, pero no precisamente con un voto popular y nacional. Entonces acepté el reto. Hubo alguien por ahí que me tuvo el interés, o digamos me hizo que la propuesta. Me impulsó para que yo pueda postularme. Tenía el perfil, pero realmente Yumac no creía en el concurso, o sea, no creía que el CNE me iba a aceptar mi postulación, porque yo nunca he estado inmerso en ningún partido político. Claro, pero bueno, el pueblo y la gente te apoyó. Y sí, eso ya se dio luego después, pero te digo que fue muy, muy trajinado mi caminar hasta llegar. Y decidir. Sí, decidí prácticamente a última hora. O sea, en los 10 días o en los 15 días que dieron para poder postularse, yo lo hice en los últimos 4 días. Ahí me decidí. Ahí puse todos los documentos, y el día viernes, el último día que ya faltaba para el término de la postulación, eso terminaba a 12 de la noche, y yo a las 11 y 15 entregué toda mi documentación. 11 y 15 de la noche. De ahí vino el proceso de selección que lo hizo el CNE. Nos hizo primero a 28 personas, de los 201 personas que habían postulado. De ahí me impugnaron mi candidatura, mi precandidatura. Lo impugnó dos personas, una persona que resultó perdedora dentro de los 201 personas. Tuve que venir a defender mi candidatura. ¿Por qué lo impugnaban, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que yo también gané un concurso de méritos. Yo soy consejero del Consejo para la Igualdad de Género. Bien. Soy del componente LGBTI. Así es, muy bien. Entonces, se confundió esa persona y pensó de que yo ya había sido consejero de Participación Ciudadana, y una de las restricciones era precisamente no haber sido consejero de Participación. Entonces, se confundió. Gané la impugnación, fui parte ya luego de los 43 candidatos y candidatas que estuvieron ya candidatizados, o ya oficialmente, y de ahí vino toda la campaña electoral, que fue también muy, pero muy cuestionada, porque la única forma de que yo me podía promocionar fue a través del CNE. O sea, el CNE era la única instancia de que podíamos nosotros promocionar. Pero ya viene antes de la votación. Viene una persona que parece que ya tenía bueno, el CNE es el que primero me impugna sobre una promoción que hizo un líder político, expresidente de la República, que yo no tenía ningún tipo de nexo. O sea, yo hice mi propuesta hacia la ciudadanía y la ciudadanía la acogía o no la acogía. En este caso, él es que es un líder político, es una persona que lo conoce, creo que todo el Ecuador, lo conoce todo el Ecuador y casi todo el mundo. Y por ende, el CNE quiso detener mi candidatura. Entonces, no se dio porque no tenía ninguna base jurídica, no tenían pruebas de que yo haya creado, promocionado o haya hecho algo que incumpla el artículo de la ley de participación. Entonces se dio, tuve la acogida ciudadana, soy el segundo mejor hombre votado del Ecuador. Te iba a decir, ha sido, tiene, lograste una alta votación. Sí, gané en algunas provincias del Ecuador. Porque estamos diciendo que esto es a nivel nacional, o sea, sí. Realmente para que tú no hayas participado en elecciones de anteriores, realmente tuviste una buena acogida. ¿Cuáles eran tus planteamientos dentro de campaña? A ver, yo tenía tres propuestas, digamos que mediáticas, y tenía un plan de fortalecimiento de la institución. Mi primera propuesta mediática era evaluar al transitorio, por supuesto, por todas las ilegalidades que, según mi criterio, ha cometido. Dos, el tema de la devolución de los dineros que GEA, una compañía privada, metió mano en los bolsillos de los ecuatorianos y nunca devolvió dineros. Entonces, mi propuesta era armar una veeduría ciudadana para que la superintendencia de bancos indique exactamente los pormenores y cuándo debe devolver los dineros a las personas que a lo mejor todavía ni siquiera se dan cuenta que les están debitando de sus cuentas de ahorros y corrientes. Y la tercera era intentar parar las privatizaciones de las empresas públicas con enfoque social. Entiéndase de que no podemos concebir de que ciudadanos y ciudadanas de recintos, de comunas alejadas de las ciudades más pobladas, no tengan internet, no tengan luz, no tengan agua. Accesos básicos, lo mínimo. Exactamente. Y estamos viendo eso en este momento, las privatizaciones, inclusive ahorita invitados. Les llaman concesiones, especial, entre comillas. Exactamente. ¿No? Y con invitados especiales. Empresas estratégicas, ¿no? Exacto. Eso es lo que yo cuestiono y no puedo aceptarlo. Así es, como buen ciudadano que eres. Walter, realmente, ¿qué importancia tiene el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuáles fueron los objetivos por el cual fue creado el Consejo? ¿Y qué es lo que hace el Consejo? Para que la gente conozca más. Ok. Recordemos que en el 2008 tenemos una constitución garantista de derechos, ¿verdad? Estamos clarísimos y de ahí nace el Consejo de Participación Ciudadana porque necesitábamos una democracia representativa, ¿verdad? Donde el ciudadano sea parte y sea el que gestione realmente las decisiones de un país. Entiéndase que para eso se crea el Consejo de Participación Ciudadana con competencias muy puntuales, sin tener injerencias en las otras cuatro funciones del Estado. Entonces, el Consejo de Participación se crea, en primer lugar, para impulsar los derechos de participación. El derecho de participación es poder organizarse en los barrios, en las parroquias, en los cantones, en las provincias, para decir qué necesita y qué no necesita dentro de tu territorio, a través de las asambleas locales ciudadanas. Dos, también el hecho de las escuelas de información de participación. Hay algunas personas que todavía piensan que el gobierno, el prefecto, el alcalde, el presidente de las juntas parroquiales hace un favor de llevándole la obra pública. No es así. Estamos hablando de que los recursos públicos son de todos y de todas. Y por ende nosotros tenemos que tomar decisiones de qué necesitamos y qué no necesitamos. Aparte de eso, como segunda competencia y muy clara, es activar los mecanismos de control social o de exigibilidad. Una veeduría ciudadana vigila una obra. Y aparte que está en todo nuestro derecho. O sea, podemos decir, por ejemplo, en el manejo patrimonial o de alguna empresa pública, nosotros tenemos podríamos hablar veedurías. Así ciudadana. Es, como observatorios también de una normativa pública, a lo mejor no está beneficiando a todos y a todas, sino que a unos cuantos. También tenemos el poder de rever esa normativa. El hecho de una deliberación pública. El poder, en vez de decir que nosotros vayamos al municipio para poder hablar con el alcalde, no. Él tiene que ir a nuestro territorio para dar explicaciones de una obra hecha o de una obra mal hecha. O de cómo se está invirtiendo la plata de los ecuatorianos, simplemente. Así como ponen esos letreritos y dice, $2 millones se gastó en esta callecita. Bueno, a ver, dígame en qué materiales se utilizó, quién contrató, cómo fue el contrato. Exactamente. Todos esos detalles, se depila nuestro dinero. Así todos esos detalles se pueden manejar a través de una veeduría o de una deliberación pública. Lo mismo sucede con las defensorías comunitarias. A ver, estamos hablando de que si están haciendo algo o nos están imponiendo una tarifa, por ejemplo. A ver, los ciudadanos nos podemos organizar y decirle, señor autoridad de CENEL, venga, a ver, nosotros podemos pagar hasta esto. no podemos pagar más. Ustedes sabrán cómo subsidian el resto. Eso es una defensoría comunitaria de nosotros los ciudadanos. La silla vacía, una normativa que nosotros como ciudadanos podemos implementar en un municipio, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer... Muchos no se cumplen, por ejemplo. Vamos a suponer... La silla vacía acá en el anterior alcaldía, nada, no, nada. No una de las cosas que tenemos problemas es la cultura, por ejemplo. No tenemos esa inducción hacia la cultura, hacia el patrimonio cultural, no lo defendemos. Y hay que defenderlo. Exacto. Debe haber una ordenanza municipal. Y aquí hago un paréntesis ahorita que me acuerdo, y toda nuestra solidaridad con la comuna de Valdivia, justamente en la provincia, en Santa Elena. Y una comuna muy ancestral, milenaria, y que una empresa que se quiso adjudicar terrenos, han pasado 30 años. Y ahora, bueno, en una primera instancia han ganado, pero todavía siguen los juicios de los tres comuneros por defender su territorio, ¿me entiendes? Y por defender simplemente su territorio y patrimonio, no están, quieren, se acusan de cualquier cosa y están con orden de prisión. Y más encima, a 6 años y $80,000 de multa, mi querido Walter. Sí, esa es una de las cosas que también podemos nosotros exhortar, poder intervenir, poder conversar con la función judicial, por ejemplo, y decirle, bueno, este es lo que nosotros también hemos encontrado y participar en el proceso investigativo. Vamos a suponer, esa es la tercera competencia que tiene el Consejo, de luchar contra la corrupción. Usted, cualquier ciudadano puede denunciar un acto de corrupción al Consejo de Participación Ciudadana. Entiéndase de que si hay un problema de tal o cual obra, que yo considero que, por ejemplo, algo práctico, un alcalde utiliza los vehículos después de las 6 de la tarde para asuntos, entre comillas, personales. Bueno, yo como ciudadano puedo denunciarlo y decirle, a ver, señor, estas son las pruebas, señor Participación Ciudadana, estas son las pruebas, investiguen. Entonces, nosotros tenemos que admitir, porque en primer lugar, porque es recurso público, ¿verdad? Es una autoridad que lo está haciendo mal, entonces... Nuestros investigadores van a tener la opción de hacer toda la instrucción y luego ese informe que preparan los investigadores pasa al consejo, al pleno del consejo, y nosotros como consejeros conocemos todos los detalles y se lo podemos asignar a la fiscalía o en este caso a la contraloría por estar utilizando un bien público en una hora que no es ni tampoco un trabajo adecuado. Eso es, así se debe canalizar, y por eso se creó el Consejo así de es. Participación Ciudadana. Pero de ahí, ¿qué opinas, primero, de la consulta, y segundo, cuál es tu criterio, querido Walter, sobre el funcionamiento en este año y piquito, después de la consulta, de los consejeros nombrados, porque eso no fueron nombrados por nosotros, queridos amigos, eso fue una terna del gobierno, y que ha habido muchas críticas porque dicen que han, de alguna manera, han violentado la Constitución en un montón de aspectos. Bueno, una de las perspectivas que tiene el transitorio es de que todos sus actos son a través de mandatos. ¿Y es legal eso? No, realmente el mandato fue el ciudadano que le dio exactamente qué debe hacer y qué no debe hacer, y cuándo lo debe hacer. Se habló de un anexo para que todos los ciudadanos y ciudadanas que votamos el 4 de febrero del 2018 sepan exactamente el perfil o el marco donde debería de desenvolverse el transitorio. Desgraciadamente las aseveraciones o las decisiones que tuvo el transitorio aparentemente estaban más allá de la Constitución. Y eso... Más allá se arrogaron funciones. Exactamente. Entonces... yo como consejero electo y próximamente a posesionarme, yo sí voy a investigar por hacia adentro del Está consejo muy bien, hay que ver, todos los procesos. Si bien es cierto, ahora la Corte Constitucional hace un blindaje de las decisiones que nosotros podamos tener. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar que un concurso de méritos y oposición no fue el adecuado ni tuvo los procesos adecuados. No podemos, desgraciadamente, ahorita hacer algo, revertir algo. O sea, por ejemplo, fuerte. Todas esas elecciones que mucha gente y muchos conocidos dicen, el contralor, incluso la misma fiscal y otras tantas, los superintendentes dicen que son ilegalmente designar? A ver, hay, dentro del mandato ciudadano decía de que el Consejo Transitorio tiene que evaluar 6 meses, en los primeros 6 meses de su posesión. Pero el transitorio se extiende 1 año, 2 meses más y en un momento determinado, fuera de los tiempos, hace evaluación y designación. Entonces, el Consejo Transitorio, según el adendum, no puede designar un transitorio. Un transitorio no lo puede hacer. Entonces, ilegal. Y ellos lo hicieron. Pero ¿cómo se va a revertir eso? O sea, nos tenemos que bancar a la fiscal electa por ellos, al contralor y a toda esa gente. Bueno, el contralor no se ha hecho la designación del contralor principal. Eso sí es una deuda que tenemos nosotros y es un trabajo, mejor dicho, que vamos a hacerlo. Es el llamar a concurso de méritos y oposición a ciudadanos y ciudadanas para que sean contralores. O sea, tenemos que elegir al contralor principal. Ahora, la Corte Constitucional ha oficializado, digamos, que al actual subrogante lo ha estabilizado como subrogante, no como principal, y eso tenemos que estar claros. Claro, porque se toman atribuciones. Él en este momento toma decisiones de una contraloría como principal porque no existe el principal, pero hay que elegirlo. Pero es legal todo lo que él ha hecho ha designado. La ley de contraloría indica de que el contralor principal elige a su subrogante. No es la Corte Constitucional. Así es. Entonces ahí ha habido... Bueno, no puedo darte el detalle, Yumac, exactamente de cómo vamos a proceder, porque en primer lugar no es decisión de Walter Gómez, porque si fuera decisión de Walter Gómez, hace rato te hubiese dicho exactamente qué haría, pero es de 7 personas, de las cuales nos tenemos que basar en lo legal y en lo constitucional. Así es. Ahora, a lo mejor a algunos ciudadanos y ciudadanas no nos va a gustar, a lo mejor alguna acción que como Consejo de Participación Ciudadana tengamos, pero todo siempre va a estar basado en la ley, Yumar. ¿Y han tenido alguna reunión los demás consejeros ya electos, mi querido Walter, entre ustedes? Bueno, quiero ser infidente. Tuvimos una pequeña intento de... Bueno, hemos tenido varios intentos de reunirnos. De acercarse. Estamos acercados a través de un chat de WhatsApp, donde a veces decimos algunas cosas nos mantenemos informados, pero solamente hicimos extraoficialmente una reunión donde estuvimos solamente 5, la semana pasada, donde pudimos conversar ciertas cosas y también tuvimos en ese mismo momento una reunión con Diana Tamaín, con la presidenta del CNE, para poder motivar y que nos dé explicaciones de qué es lo que ha pasado, porque todavía no se había dado la designación. Y hay alguna gente que pregunta eso, por ejemplo, y también dice Jonathan Almendariz Campuzano, ya tenemos consejero, dice. Anita Cecilia Moncayo, tenemos a Walter Gómez. También dice... justamente Anita Cecilia, cuando el CNE va a entregar las credenciales a los nuevos consejeros para que se ponga en práctica el verdadero trabajo del consejo y se escucha a la voz del pueblo, mi querido Walter, pregunta. Bueno, realmente todavía continuamos. A ver, el día domingo 5 se hizo la notificación a todos los consejeros en los datos numéricos y que nosotros habíamos sido los ganadores. 3 días luego tenía la oportunidad los ciudadanos de apelar, el día lunes da la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de unas apelaciones, de unas impugnaciones que se dieron en el transcurso de la campaña, y él da las resoluciones el día lunes 6. De ahí tenían 3 días las personas para poder apelar a esa sentencia, y se dio martes, miércoles y jueves. El día viernes el CNE archiva todos los procesos administrativos que tenían en nuestra contra, que te acuerdas que te mencioné, que el 22... Y todos estaban impugnados, que coincidieron, qué raro, pero exacto. Bueno. Entonces, sentencian a favor... Estas son estrategias, hay que decirlo, Walter. Sí. Estrategias para ir alargando que se posicionen los consejeros electos. O sea, aquí se está haciendo una serie de tricuñuelas, mis queridos amigos, porque hay que hablar con la verdad, y no hay que seguirle el juego a los medios de comunicación que están aupando todo este neoliberalismo y estas posiciones incluso dictatoriales, prepotentes. Y yo creo que hay que hablarlo. han puesto estas trabas, estas triquiñuelas para ir alargando y que se mantenga esa prórroga de estos anteriores del Consejo de Participación Ciudadana, de los consejeros, que fueron electos ¿para cuánto? ¿Para un año exactamente o seis meses? Bueno, realmente fueron para evaluar seis meses y luego para mantenerse hasta cuando el nuevo consejo se posesione. Cierto. O sea, lo que pasa es que tampoco puede ser tanto tiempo. Exacto, y es demasiado, un año. Y estamos hablando de que no ha cambiado la situación del Ecuador. O y sea... aparte, ha habido violaciones a la Constitución, y eso hay que decirlo, Walter. Sí, ¿en qué se ha violado la Constitución? Bueno, el mismo hecho de no tener concursos con la vigilancia ciudadana. Se les vino abajo un concurso en el tema de designación del defensor público. Así es. Estamos hablando de que los ciudadanos dijeron no porque aquí hay injerencia de los consejeros, de, perdón, de un, no es de un consejero, de inclusive de un coordinador técnico, o sea, del secretario del consejo, o sea, entiéndase de que es complicado eso. No pudieron completar todos las autoridades. Cesaron a jueces de la Corte Constitucional cuando el Consejo de Participación cesado no había elegido a esos jueces. No tenían por qué tocarlos. Lo que tenían que hacer es ayudar al proceso de cambios parciales, que son los que correspondía. Exactamente. Trabajo, ¿no? Entonces, hicieron muchas cosas que para Walter Gómez estaban atentando contra la ley. Así es, atentaron contra la ley y violaron la Constitución. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte musical, mi querido Pancho, pero quiero invitarles la coordinadora por la paz, la soberanía, la integración y la no injerencia, capaz. Justamente invitamos a todos el mundo esta tarde al seminario Vigencia del Multilateralismo y la Diplomacia de la Paz. No, justamente va a haber destacados académicos y representantes de las embajadas de Venezuela y Cuba en el Ecuador. Disertan sobre la vigencia del multilateralismo y las amenazas contra la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. Esto va a ser hoy, miércoles 22, a partir de las 17 horas, en la sede del CONGOPE, que queda en la Wilson E8 y raya 166 y avenida 6 de diciembre. Van a estar expositores como el embajador de Cuba, el compañero Rafael Causá, el compañero encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador, Pedro Sazone, que ya está por llegar, y también Irene León, la comunicóloga, socióloga, y sobre todo es de la red de artistas, de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, y el profesor mexicano, docente en la Universidad Central, y como es el sociólogo Miguel Ruiz, van a estar presentes, así que no se lo pierdan, vale la pena, es la única manera de entender qué es lo que está pasando, tanto en el interior de nuestro país, pero dentro de la geopolítica regional, perdón, y mundial. Bueno, vamos a irnos justamente con música venezolana, justamente con Lilia Vera, esta Bolívar en un libro, esta canción maravillosa de la Lilia Vera, esta venezolana espectacular voz. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor, de esta tierra y de su gente, se llaman sencillamente Bolívar Libertador. En su esbelta alfajía surge la aurora mojada para tender su mirada sobre los campos del día. Y en la temprana herrería despierta el yunque cantor porque habla en lengua de amor. Y por claro y por fecundo se llama entonces el mundo Bolívar Libertador. Se llama entonces el mundo Bolívar, libertador. Cuando el aguacero frío sus rosas canta, vierte en corompilas, convierte las cancelas del estío. Cuando la tierra es plantida con altas hierbas de olor, ese tiempo labrador, de abril cantando inaugura, se llama por su hermosura Bolívar, libertador. Se llama por su hermosura Bolívar, libertador. Cuando el rescoldo tranquilo de su cesta me costura, prima de borda blancuras con sus estambres en vilo y palomillas de hilo vuelan a su alrededor ese universo de amor. Sí, hola, mi nombre es Didier Galindo, soy artista cubano radicado en Ecuador. Quería mandarle un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad con Jim Ortiz. Soy Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Quiero enviar un abrazo cálido y fraterno a Yuma Ortiz a través de su programa Trazos de Nuestra Identidad, que nos abre las puertas para conversar, reflexionar y difundir la lucha que lleva el pueblo saharaui desde hace más de 40 años. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, mis queridos amigos, pero qué gusto. Muchísimas gracias al Museo Universitario MUSE por estar unido. A Cristian García, este gran cantautor, nuestro camarada Cristian García, este cantautor fabuloso, fundamental la participación y la difusión en nuestras radios nacionales libres. Adrián Cartuche, dice Walter Gómez Ronquillo, Adriana. Mi consejero, Adriana, mi consejero favorito. Bueno, está Luis Vaca, bueno, está Rubén Calderón, varias gente que se está conectando. Bueno, vamos a, ya estamos en nuestro segundo bloque de entrevistas con Walter Gómez, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, entendiendo para qué existe este espacio y sobre todo creemos importante conocer a quienes hemos elegido para esta designación tan importante como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Walter Gómez, electo por el pueblo, uno de los segundos más votados para esta dignidad. ¿Quién fue el primero? ¿El cura? Sí, el pastor. José Carlos. No, es cura. José Carlos Suárez. ¿Y han tenido ya alguna conversación con ellos? Sí, hemos conversado. Hemos conversado, pero nada oficial todavía. Nada oficial. Volvamos, ¿qué es lo que se está esperando para ya ser posicionados, mi querido Walter? Aparte de las impugnaciones, que todos lo han tenido, que como digo, fue una estrategia para ir demorando la posición. Coméntanos. A ver, en días pasados, el día viernes de la semana pasada, el Consejo Nacional Electoral dio ya los resultados oficiales y las notificaciones oficiales. Tenían dos días para poder que los ciudadanos que no estén de acuerdo en la sentencia puedan apelar. Desgraciadamente para nosotros y felizmente a lo mejor para estos dos ex compañeros candidatos, que es el señor Fausto Lupera y el señor David Rosero, impugnaron a las 6 de la tarde la sentencia del CNE en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero el día lunes recién el Tribunal Contencioso Electoral se posesionaron jueces principales y suplentes, y la demora de conocer esta apelación a la sentencia del CNE. Entonces, para aquello se da el tiempo adecuado. Me dicen que son 3 días, otros me dicen que son 5 días. Todavía no ha habido una claridad. El señor Viteri, que es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, no ha dicho específicamente, pero el día de ayer en la cuenta de Twitter habla de que hasta el día de hoy ellos iban a poder tener exactamente la resolución. Yo espero que la archiven, así como hubo una sentencia anterior, que la archiven por no contar precisamente con los elementos legales que hayan presentado los excompañeros. Entonces, estamos en espera de aquello. El CNE, yo he podido conversar con la presidenta el día de ayer, que me la topé en un restaurante, y me dice la señora Tamaín que están esperando exactamente que el Tribunal Contencioso Electoral dé la luz verde, diciendo archivar esta sentencia y poder dar... De pronto, a ver, algún juego así oscuro y que no archiven, no creo. Bueno, yo espero que no, yo espero que no. Porque si no hay el pueblo... Exactamente, estamos hablando de que sería una decisión contraria a lo que el pueblo ecuatoriano decidió. Yo no creo que esto pase, yo no creo. Yo también no creo. Yo espero que los jueces o el juez que le toque el caso sea coherente con las decisiones ya dadas, sea coherente con el derecho, sea coherente que no existe ningún tipo de ilegalidad frente a mi participación, y por ende existe que los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador votaron y que eligieron a Walter Gómez como el segundo hombre mejor votado. Y por ende, ¿cuántos votos tuviste, Walter? Tuve cerca de 900,000 votos a nivel nacional. ¿Está bien? Para no haber participado nunca, ¿verdad? Nunca. Fui el tercero mejor votado en la provincia del Guayas. Fui el primero en El Oro. Fui el segundo en Pichincha, fui el primero en Manabí, fui el primero en Orellana, fui el segundo en Sucumbíos, y así sucesivamente he estado entre el segundo, tercero o cuarto lugar. ¿Cuántos años tienes, Walter? Bueno, voy a cumplir 49 años el 9 de junio, acuérdense del 9 de junio. Está más jovencito, se le ve. Bueno, así dicen que no parezco la edad que tengo, pero tengo mucha experiencia. Tengo mucha experiencia. Bueno, somos del 70 entonces. No, un poquito más de 50. Bueno, lo único que aspiro realmente es que el tribunal dé rápido la sentencia. Porque ya deberían estar trabajando. Sí, deberíamos estar ya trabajando. Inclusive hoy día contestando a algunos seguidores de Twitter me decían, Walter, ya déjate de estar yendo a los medios de comunicación y trabaja. No, es importante que vaya a los medios. Entonces, yo lo que le alcancé a contestar porque... Por cierto, a todos los ciudadanos y ciudadanas, yo mismo contesto mis redes sociales, yo mismo contesto mis teléfonos. A veces cuando ya estoy en un evento como este que no puedo contestar y está mi equipo de trabajo contestando. Pero ellos tienen una decisión por parte de Walter Gómez de que a todos se los atienda como merece un ciudadano. Yo me debo a los ciudadanos, yo no me debo a ningún partido político. Y que sea presidente de Participación Ciudadana, eso vamos a trabajar en eso. A trabajar en eso, de todos los APUs tutelares. Yo creo que hombres así, como tú, Walter, realmente ha sido un gusto conocerte, la energía que manda, su sinceridad, y yo creo que por eso fue el segundo más votado dentro para esta dignidad, por su transparencia, por su forma de ser y de hablar, y yo creo de las propuestas. Confiamos mucho en ti. Este va a ser tu espacio. Muchísimas gracias. Aquí vendré cuantas veces me inviten. Walter, no, eso sí te digo, la gente que ya viene acá ya es parte de Trazos de Nuestra Identidad, ya no te puedes deslindar. Okay. Así es, también nos han acompañado esta tarde y quiero también saludarles. Ya Pedro Sazone realmente se ocupó, bueno, la vamos a dejar para la próxima semana, la entrevista no va a avanzar a llegar. Mi querido Pedro Sazone ha tenido muchas cosas, ese pueblo valiente y ese cuerpo diplomático que está dándole a la lucha por defender su pueblo, ¿no?, y la patria grande. Y también lo que les quería decir es que no se olviden, reiterar la invitación esta tarde en Congope, en el 6 de diciembre en Wilson, se va a la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, presenta el seminario Vigencia del Multilateralismo y la Diplomacia de la Paz. ¿No? Justamente están aquí dos compañeros que quiero saludarlos, dos militantes, activistas de larga data revolucionaria y que justamente son parte también de la Coordinadora por la Paz, como es nuestro gran amigo César Hualpa, qué gusto de Plaza del Teatro, del colectivo. Buenas tardes, querido Walter, qué gusto, querido César, bienvenidos a siempre. Dilma, muchas gracias, un abrazo a ti, al programa y obviamente a Walter Gómez, que es uno de los afectados de este desgobierno y nos están provocando una vez más. La semana anterior estuvimos en el Consejo Nacional Electoral dos días, el miércoles y el viernes, y el viernes estuvimos de mañana a las 9, habíamos hablado con Walter el día anterior, y en la tarde estuvimos a las 3. A las 6 nos dijeron que nos retiremos, que vamos a descansar, que el lunes ya eran las credenciales, y el lunes con esta novedad de las intervenciones. Terrible, realmente. O sea, el Ecuador vive una etapa, pero bien, bien funesta para su institucionalidad, para su credibilidad de las autoridades. Necesitamos con Walter, con Vittorio de Sintonio, con el mismo reverendo Tuárez. Y por qué no, María Fernanda Rivadeneira. En fin, retomar esta etapa funesta para la patria, recuperando. Esta es parte de la recuperación de la patria. Así es. Con Walter y los compañeros. Así es, ¿no? Y un espacio estratégico, como lo bien explicado Walter Gómez, ¿no? O sea, estratégico para la ciudadanía. Ese es el derecho que tenemos a vigilar, a participar, a construir, a tejer mejores caminos para el bien común. También quiero saludar al Vicente Angulo, otro activista. Qué gusto, querido Vicente, también perteneces a Plaza del Teatro. Estuve con los compañeros de Plaza del Teatro, el pensamiento latinoamericano. Es justamente para tener una mirada un poco más allá hacia la patria grande, aparte de los problemas grandes que tenemos propios aquí en el país. Así es, nuestra América está en riesgo. Agradecimiento a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Tiyuma, igual Walter, y pues desearles éxitos en este camino duro que nos va a tocar, porque hay muchas cosas que hay que arreglarlas. Confiamos en que se puedan revertir algunas de ellas, o todas prácticamente, porque todo ha sido anticonstitucional o inconstitucional. Así es. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros confiamos en que se pueda realizar estas reversiones que atentan contra la institucionalidad y contra el progreso de nuestro país. Prácticamente vivimos en una dictadura. Así, socapada, como diríamos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias también al Maher Sad, Viva Palestina Libre, y también a la Andrea Natalie, a mucha gente, a la Elizabeth Garzón, a toda esa gente que se ha estado conectando durante toda esta tarde en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, también quería comentarles antes, rapidísimo, antes de irme, justo ahora tuve la oportunidad de asistir a este encuentro internacional, la Semana Cultural Internacional organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Sí, muchas embajadas de Latinoamérica y el mundo exponiendo en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, es una oportunidad para conocer a los pueblos, a los pueblos hermanos. Pero sí me llamó algo la atención y tengo que decirlo. Al entrar, al ingreso, cuando usted va a ingresar por la parte principal del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, tengo que decir que lo primero que le recibe es la marca de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos. O sea, quien nos da la bienvenida a un evento del Ecuador es el Imperio Norteamericano, queridos amigos, ¿no? O sea, esta es una afrenta para el Ecuador, es un irrespeto para los demás países, queridos amigos, que de alguna u otra manera están siendo acechados injerencistamente, belicistamente por el Imperio. Entonces, por favor, ahí tienen que corregir eso, tienen que quitar ese espacio. Y si no tuvieron la autorización de quienes organizaban, mucho peor, queridos compañeros. ¿Cómo va a creerse que un evento de nosotros esté la PRI como dándonos la bienvenida, la Estatua de la Libertad, del consulado norteamericano? No, no somos colonia norteamericana. Aún seguimos siendo independientes, querido. Una patria libre e independiente y digno sobre todo. No hay que ser guairapamushcas, queridos amigos. Eso hay que tener cuidado. Rapidísimo, mi querido César, ¿quieres convocar algo para el 24? Rápido, porque tengo que cerrar. Sí, invitamos a todas y a todos el 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana, en los entornos de la Asamblea Nacional, a la vigilia, a la resistencia ciudadana por la patria. Así es, eso va a ser el día 24, fecha importante. Mañana estaremos con el doctor Jaime Galarza, justamente, y también hablaremos de varios cursos y terapias que se vienen para estas vacaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y nunca puedo acabar de leer a toda esa gente, es que en la máquina se me entra muy despacio la información. Pero Sol, a mi Blanco, muchísimas gracias, de la costa ecuatoriana, Francisco David, a Olaris Cayambe, a toda esa gente que se ha dado cita, a Pablo Guerra, a Migrantes Retornados, a toda esa gente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Walter, qué gusto ha sido conocerte. Y Cuya ya, que así, que siga trabajando por el bien común en nuestro país. Así ahí es. Estaremos. Para eso me eligieron, y ciudadanos y ciudadanas, muchas gracias por escucharme. Así es. Bueno, Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, mi querido Pancho. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas.